Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia acá en la red de emisoras Nuevo Mundo. En este día, miércoles 29 de septiembre 2021. Y los días miércoles nos acompaña para conocer lo que hay tras cada noticia el secretario general del Partido Comunista de Chile, Lautaro Carmona, a quien le agradecemos una vez más la gentileza de recibir este llamado. Justamente queremos saber lo que hay tras cada noticia en distintos y diversos temas. Lautaro, ¿cómo está? Buen día, bienvenido. Hola, muy buenos días, Sergio, buenos días a todas y todos los auditores de Nuevo Mundo. Especial afecto para la cadena de Atacama Nuevo Mundo. Yo estoy muy bien y a disposición de nuestra conversación. Lautaro, bueno, tenemos los migrantes y el terror. La situación vivida en Iquique muestra cómo las declaraciones de personeros de gobierno en contra de la migración y su falta de política pública sobre la materia han provocado la generación de una corriente subterránea que explota justamente en xenofobia, en racismo, que explota en violencia. ¿Cuál es, Lautaro, a su juicio, han sido las causas que han generado esta espiral de violencia antimigrante en el norte? A ver, lo primero que hay que subrayar es que la migración es un derecho, y es un derecho humano. No puede, sobre todo en un mundo globalizado, tener una movilidad sin fronteras, el capital, una cantidad de factores que son constituyentes particularmente de acumulación de quienes sostienen los sistemas desde el punto de vista del control económico, y no así las personas. Eso es lo primero. Segundo, entiendo yo que más allá de opciones que son legítimas desde el punto de vista de cambiar de vivencia, de cambiar de país, etcétera, las migraciones tienen un fuerte origen en un tema económico que no se limita a tales o cuales expresiones de un sistema de gobierno contingente, sino son una crisis planetaria que está afectando hace un rato largo a la humanidad. Y dicho eso, entendido esto con todo mi respeto como una consideración de un derecho humano, me parece atroz que en nuestro territorio, donde conocimos tanto de la generosidad de otros pueblos, donde por mucho tiempo fueron ellos quienes permitieron que se proyectaran muchas familias chilenas, y no lo digo por esas familias, sino porque eso es de dominio de todas las comunidades de nuestro país, tengamos una relación tan xenófoba con el migrante cuando éste tiene escasos recursos, cuando es pobre, cuando vive en situación precaria, y que ha entrado al país promocionado por el activismo irresponsable de Sebastián Piñera en particular, de todo su aparato de gobierno y de la derecha, que con el fin de contribuir a la desestabilización de otros estados y particularmente definiciones soberanas de otros pueblos, no han mediado, no han escatimado referencias de ilusiones para que muchas y muchos crean que el traslado al territorio chileno resuelve buena parte del drama que puedan ellos estar viviendo. Y esa es una cosa que se devela, se desnuda como el gran doble estándar en una razón de una falta de humanidad que no tiene nombre de la política del gobierno de derecha, que además ha despertado reacciones que se cultivaron bajo la dictadura de Pinochet y que son de una manifestación fascistoide, racista, discriminadora, irrespetuosa respecto de otras y otros seres humanos, repudiable desde todo punto de vista. Ahora usted, Lautaro, nos señala, usted, y nos habla sobre la globalización, sobre, de alguna forma, el capitalismo, y tomando también en parte sus palabras, justamente este capitalismo neoliberal, global, ha provocado esta nueva forma de esclavitud, podríamos señalar, y los gobiernos de la concertación y la derecha en Chile, y en otros países, bueno, también, no se han hecho parte de aquello, y, por ejemplo, tenemos la ley de migraciones, aplicada desde la dictadura que perduró hasta hace poco, con maquillaje un poco más, un poco menos, pero pareciera ser que los derechos humanos deben suprimirse de alguna forma para ejercer este dominio de los mercados y contribuir de esta forma con las oligarquías, contribuir de esta forma con la mafia. Y a propósito de esto último y lo anterior, de la declaración del candidato del gran empresariado Sebastián Sichel, quien no reconoce la migración en su discurso y busca de alguna forma, Lautaro, responsabilizar a la alcaldesa de Santiago, Irací Haseler, en su calidad de militante comunista, de tal fenómeno, asociándolo al gobierno de Venezuela. ¿Qué es lo que esconde aquella declaración? Y también cuando pretende afectar al candidato de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric. ¿Qué es lo que busca el candidato de gran empresariado? A ver, el candidato empleado del empresariado, porque él mismo se pone en ese lugar, no hace más que tratar de ganarse el sueldo, digamos, hacer el activismo que mejor le conviene al gran capital, produciendo una estimulación de pensamientos de élite que se declaran o se autodeclaran casi como enviados divinos respecto a la plebe, respecto a la gran masa de personas que sufre consecuencias de las políticas neoliberales. Eso incluye la migración que según ellos, digamos, es prescindible, dura hasta cuando estas personas están indocumentadas y pueden integrarse a faenas sin salarios respetables, sin ninguna ley social, y sea explotación mil por mil. Eso se ha denunciado mil veces. Lo que es curioso, Sichel debe ser un apellido un poquito mapuche, diaguita, no aymara, porque es una patué que tiene origen en una migración que no tenga una consideración respecto de otros migrantes, porque él ya está establecido y estabilizado. Me parece de una cuestión tan despreciable esos dobles estándares, porque le quiero decir, aunque a él le moleste mucho, entre medio todos esos migrantes era un pariente de él, digamos, que también tiene derecho a migrar, y debiera plantearse las cosas de otra manera y no en una descalificación que busque sacar una ventaja en un milímetro cuadrado en cuestiones donde no tiene ninguna autoridad, sino puros papeles sucios que explicar respecto a una política pública siglo XXI de globalización, de integración del mundo, etcétera. Yo espero que limite sus viajes al extranjero para que no vaya a sufrir una reacción en consecuencia a su actitud en otras comunidades, en otras latitudes del mundo, porque francamente no tiene nada que sea coherente, que no sea facilitar lo que mejor, como discurso, le conviene al gran capital para incluso justificar, digamos, la eliminación, si ellos pudieran, de seres humanos, con tal de que no se ponga en jaque niveles de rendimiento del capital frente a un derecho humano como es el derecho a la vida, pero también el derecho a migrar. Esa actitud de Sebastián Sichel de responsabilizar a los comunistas de la migración venezolana asociándolo, comillas, a la dictadura de Nicolás Maduro, ¿qué encierra? ¿Existe una persecución, al igual que los migrantes, en contra de esta colectividad política y sus militantes? ¿Pretende eso Sebastián Sichel? La verdad es que seguir recurriendo al discurso, entre comillas, de la dictadura de Venezuela era discutible y se denunciaba por sí mismo en la boca de Trump o de Bolsonaro o de José Antonio Kast. Él está compitiendo por ese mismo premio, sí, sí. Ya dije, mirando qué es lo que mejor le conviene a los intereses del capital, más que una posición de Estado seria, rigurosa, que se base en lo que es la autodeterminación, en lo que es la definición soberana de cada poder. No debe olvidar el señor Sichel, que fue su jefe directo, me refiero a Sebastián Piñera, quien casi vestido de activista, le faltó un buzo para poder hacer rayado sin marcharse la ropa, fue a Cúcuta, digamos, a promocionar la apertura de todas las posibilidades en beneficio de quienes estuvieran dispuestos a imaginar que la migración era un cuestionamiento al sistema venezolano. Creo que por la boca por el pez, Sichel está hablando y comprometiéndose en algo que lo dista mucho de ser la persona con valores políticos, democráticos, de convivencia en la diversidad interna y externa a nivel planetario, que pueda sostener hoy por hoy un mandatario. Uh-huh. Así es que está acabando su propia tumba desde el punto de vista político cuando se compite por quien realiza más anticomunismo a costa de cualquier causa que le salga directa, barata y eficaz. Uh-huh. Lo que hay que hacer es abrir debate sobre la convivencia, contrastar políticas y políticas migratorias de uno y de otros, y sobre esta base tomar posición. Nosotros, respecto de Chile, que es nuestro tema, nuestro desafío, nuestra sociedad, nuestro proyecto, nuestro sueño, vamos a postular que una sociedad plenamente democrática en nuestro país debe construirse sobre la base también de articular la correcta relación con las corrientes migrantes que hayan en un sentido o en otro, tanto de muchas y muchos que vienen a nuestro país, así como de más de 1 millón de chilenas y chilenos que por razones más allá, incluso temas políticos, viven fuera del país. Uh-huh. Lautaro Carmona, el gobierno, al presentar los principales lineamientos del presupuesto de la Nación 2022, señaló que el presupuesto es conducente a un desarrollo inclusivo y sostenible. Ahora, no sabemos qué entiende el gobierno por inclusivo y sostenible, como tampoco ha explicado el gobierno qué entiende por derechos humanos. Pero el gobierno, lo que sí se sabe finalmente es que hay un 22,5% menos que este año, dado los gastos extras de la crisis sanitaria y en concreto el gobierno que venga el próximo año tendrá prácticamente las manos atadas respecto a este tema. La derecha dice que son buenas noticias el presupuesto de la Nación porque se debe achicar el crecimiento del Estado de los últimos 2 años. En otras palabras, ajustarse el cinturón. El economista Andrés Solimano, acá en Nuevo Mundo, puso la voz de alerta y denunció que el gobierno de Piñera está dejando las manos atadas al próximo periodo. ¿Qué es lo que esconde este presupuesto? ¿Qué es lo que encierra? ¿A dónde encamina el gobierno de Sebastián Piñera al país bajo este presupuesto? Bueno, está operando con la lógica estricta y dogmática de lo que es la recomendación de un modelo neoliberal. Eso es a todas luces, sin ninguna duda. Y su propósito, su fantasma principal, es impedir lo que ellos llaman que el Estado juegue un papel mayor o un crecimiento del Estado por la vía de un presupuesto fiscal que permita más políticas públicas. Lo que no entiende una persona que supere el fanatismo neoliberal es por qué no sacan una enseñanza que lo que ha llevado incluso al acuerdo que hubo el día de ayer en la Cámara de Diputados de nuevamente favorecer un cuarto retiro del 10% del fondo AFP de quienes están afiliados, y que todos esperamos que el Senado ya no aprobó este mediante como un voto más, juegue un papel, por lo menos la oposición se cuadre a favor de lo que fue el acuerdo de la Cámara de Diputados. Aquí no habrían dos presentaciones, ella que ha hablado que esto es democrática, ella que es la activista de las causas más radicales. Bueno, vamos a ver, digamos, cómo esto la hacen cortita, se aprueba, se ratifica, el mérito no es del Senado, el mérito es de la Cámara de Diputados, y tienen que jugar ese papel. Pero el origen del tema del cuarto retiro, del tercero, segundo y del primero, es uno solo: la ausencia y la falencia de una política pública eficaz que abordara temas de gravedad sin límites históricos y que asistiera a la sociedad y a la ciudadanía. Dentro de esas falencias, por ejemplo, está como colapsó el sistema público de salud, la política pública de salud, al punto que la única forma de concentrar las capacidades del aparato público, estoy hablando en beneficio, en primer lugar, de lo que se ha llamado la primera línea en la lucha contra la pandemia, que son las y los trabajadores de la salud, profesionales y no profesionales, eso incluye a los médicos, lo que se marcó ahí es que hubo que postergar una cantidad de tratamientos y de otras asistencias a enfermedades crónicas, incluyendo temas quirúrgicos de operaciones, porque no había capacidad hospitalaria. ¿Cuál sería la enseñanza para abordar lo que viene pospandemia cuando venga la pospandemia? Porque no hemos terminado todavía de cruzar este túnel tan desgraciado que ha azotado a la humanidad. Se deberá sacar enseñanzas de esto, ver cómo esto efectivamente fortalece el aparato público. Y lo mismo, por extensión, el papel del Estado en una real reactivación económica. Lejos de recomendar que para salir y activar la economía después de un colapso de las dimensiones que hemos tenido, la única forma es que todos los actores, y particularmente el papel fiscal, sean activadores jugando un papel muy determinante y vinculante dentro de el espiral positivo de reactivación económica. Entonces, lo que está haciendo en su último mensaje y debate del tema del presupuesto de la nación, el gobierno de derecha está cobrando revancha. Le va a cobrar al pueblo de Chile la responsabilidad que tiene el propio gobierno del desastre que tiene con este país, le va a seguir cobrando a los mismos de siempre, a los más pobres, cuando no puedan acceder a políticas públicas obligadas y necesarias que el Estado debiera responder, porque no tendrá presupuesto para asistirla. Creo que este debate va a quedar pendiente, habrán siempre mecanismos de nuevas leyes. Asumo yo que tendremos otro parlamento que permita hacer correcciones el día de mañana, porque lo que está haciendo, insisto, el gobierno de Piñera es como la del Picahua. Se va, nunca más vuelve, y por consiguiente le importa nada tirar el mantel y dejar un escándalo y una situación tan caótica en lo que es el futuro inmediato del país, dado el nivel del presupuesto que se está proponiendo, y que espero yo haya capacidad de presión dentro del Parlamento para incrementarlo e impedir que se consume esta barbarie y esta revancha de Pinochet contra la sociedad chilena, o sea, de Piñera, perdón, contra la sociedad chilena. Lautaro Carmona, en otra materia política, el Tribunal Calificador de Elecciones, el TRICEL, acogió, tenemos entendido, los recursos de reclamación presentados por Apruebo Dignidad, entre otros, y en consecuencia ordenó la inscripción de los candidatos a diputados para las elecciones de noviembre próximo. Me gustaría su reflexión política al respecto. ¿Y qué significa esto para el candidato Lautaro Carmona? ¿Cómo se despliega justamente esta acción política, el trabajo en beneficio de la población en Atacama? ¿Cuál será su distrito? Que nos cuente algunos detalles para nuestros también auditores de la red Atacama. A ver, primero el fallo del Tribunal Electoral era esperable de parte nuestra, hay que decirlo seriamente, sin ninguna presunción. Ya. viene a ratificar la dura crítica que le hemos hecho, y yo creo que ha sido todavía mucho más evidente, al funcionamiento de este directorio binominal que tiene el Servicio Electoral y que se ha tomado la interpretación de la ley en una cuestión tan sensible para el funcionamiento democrático como es calificar quienes pueden participar de una elección. No es elegir a nadie, a priori. Pero la intervención que hace el Servicio Electoral lleva, digamos, a que las cosas uno podría colegir. Quieren favorecer a un sector sacando contrincantes o competidores de la cancha legal. Se dio lo que siempre dije. Eso ha ratificado en lo que es la expectativa que tiene la comunidad de Atacama. Muchas y muchos de nosotros, incluyendo quien habla, sigamos jugando un papel para postularnos con posibilidades ciertas a representar nuestra región de Atacama, que hasta ahora hay serios cuestionamientos a quienes ejercen esa tarea, en beneficio de los intereses de las y los trabajadores, de los intereses de la comunidad atacameña, como una cuestión de fondo, que es no lo que yo comprometo, sino es lo que la gente puede evaluar de lo que de verdad fue el funcionamiento durante 8 años que hice como parlamentario de Atacama. Sé que nuestra lista Pro Dignidad va a tener una merma elemental, dada la determinación de Jaime Mulet de no postularse como candidato, para no comprometer la candidatura presidencial de Gabriel Boric, dado que está involucrado en un procedimiento que tiene que ver con la corrupción en Tierra Amarilla en tiempos de una alcaldía cuyo alcalde hoy día está preso, y que involucra, digamos, las gestiones de abogados, etc. Yo asumo que lo que decidió Jaime Mulet fue no postularse, incluso argumentar que lo hacía en beneficio de la candidatura de Boric, es una cosa que legal o de hecho se va a implementar. No entendería yo que esto haya sido un juego de palabras, y podría afectar el acumulado de votos de la lista Pro Dignidad, porque vamos a competir con un candidato menos. Pero a cambio de eso, yo creo que todos los que nos mantenemos en la lista vamos a multiplicar esfuerzos para recabar que la adhesión que iba a existir a favor de Jaime hoy día se distribuya en nuestras 5 candidaturas, partiendo por la que representa el FREP, acompañando esa lista, esta lista, y acompañando a Jaime. Eso es un dato de la realidad, está en los medios, la gente en las actividades dice, bueno, dado que aparece comprometido en cuestiones de corrupción Jaime Mulet, y que por eso ha dado el paso de dedicarse a ver su defensa y no abordar la candidatura, cuente con que nosotros igual vamos a respaldar a las candidaturas que están a Pro Dignidad, y algunos me incluyen, otros no. Creo que lo más importante en esta batalla para multiplicar esfuerzos, para que todos hagamos y nos tensionemos al máximo, es entender que por sobre la legítima expectativa que tenga una fuerza política de aumentar o mantener su bancada parlamentaria, de representar a la comunidad en tal y cual territorio, hay un desafío que histórico y que no se había dado antes. Existe, sin ninguna duda, la tendencia más probable, todas las cosas se confirman después de que se cuentan los votos, pero como tendencia más probable, que el próximo presidente de Chile, en primera o en segunda vuelta, sea Gabriel Boric, candidato de la lista a Pro Dignidad y la articulación a Pro Dignidad que incluye a Chile Digno. Si eso es un dato de realidad, existe entonces la necesidad superior a cualquier referencia anterior que se consolide una gran bancada parlamentaria que haga propio el programa de transformaciones estructurales que compromete la candidatura de Gabriel Boric. Y en el marco de una gran bancada que sea capaz de contar con los votos que ayuden a aprobar la legislación que va a tener origen en el gobierno de Boric, y que también cree condiciones para integrar otras adhesiones de gente que está en otras listas, pero que tiene una posición progresista, democrática, de izquierda, que también cree que hay que hacer cambio estructural el día de hoy con urgencia, y entonces articular convergencias y aportes también en ese plano, debemos bregar todos, no solo los candidatos. Los candidatos son una parte, pero esta batalla, esta lucha electoral es de una candidatura, y la candidatura la constituimos todos los colectivos, partiendo por los militantes de los partidos y empezando, en este caso, dado que hablo yo, por la militancia del Partido Comunista y la Juventud Comunista, todas y todos los militantes de este y de otros partidos, todos los amigos, los simpatizantes, los adherentes, deben sentir que son en sí mismos titulares de la candidatura de transformaciones estructurales de fondo. Y gastar cada día, esta es una campaña muy corta, es breve, es directa, es de mucho debate de ideas, hay mucha presión y mucha distorsión en la centralidad de los mensajes que los medios abiertos y hegemónicos están entregando para distorsionar, para crear estados de ánimo, para producir desazón, porque lo que hay en la población es una expectativa que ahora es cuando corresponde y no otro día. Ahora es cuando no van a aceptar que las cosas se posterguen. Ahora es cuando hay que jugársela el todo por el todo. Entonces mi invitación, a plena conciencia de que lo que está en juego no es un nombre más o un nombre menos respecto a quienes van a ser los nominalmente los titulares de estas bancadas, sino es la batalla histórica mayor, es que todos seamos candidatura, todos seamos parte activa de esto y todos vayamos con batalla de ideas, porque no se trata de una competencia entre rostros, de una competencia entre estado físico, de una competencia etaria, de una competencia de género. No, esto es de una competencia de ideas políticas urgentes de aplicar si queremos recuperar plenamente la democracia en la sociedad chilena, plenamente la democracia y no las distorsiones neoliberales, y derrotar el sistema que impuso a sangre y fuego Pinochet, que se instaló y que luego se siguió administrando en una eterna transición interminable, que partió siendo muy drástica en cuanto a programa y terminó siendo muy doblada o subordinada en lo que se dio a llamar en la medida de lo posible la democracia de los acuerdos, etcétera, y todo eso a costa de las esperanzas, de las necesidades, de las expectativas de un pueblo entero que se puso de pie, se planteó luchar hasta conquistar la dignidad. Y esto forma parte, conquistar un programa de gobierno para cumplirlo, y por eso se requiere también una bancada. Y yo en proyección digo un gobierno que deberá sostenerse en un tiempo histórico que va a multiplicar medidas concretas para que nos transformemos en un Estado realmente fuertemente descentralizado. Y por eso que también las elecciones de las y los próximos consejeros regionales es parte de la batalla por la descentralización, que implica, desde nuestra mirada, puntos serios de avance en la democratización de la sociedad, porque avanza el acercamiento de decisiones vinculantes con la ciudadanía en forma directa. Yo quiero decir, digamos, que nunca estarán de más ningún esfuerzo si se trata de allegar información, si se trata de construir y aportar a construir conciencia, si se trata de tener una posición que se transforme en fuerza del ejemplo, en hechos concretos. Por eso nosotros decimos hechos y no palabras. Los hechos hablan más que las palabras. Es el tiempo de actuar. Es el tiempo en que el hecho esté por sobre el dicho. Y en eso uno se transforma en una referencia de qué cosa ha hecho y qué cosa hace y qué cosa hará día a día en el compromiso con la comunidad. Yo quiero que eso es lo que quiere decir, esta va a ser una épica que vamos a construir todos, un movimiento en un tiempo histórico, que el que sea hombre o mujer, candidata o candidato, juega un papel, pero el más importante lo juega el pueblo organizado, que se llama, y que es el titular de esto, Movimiento por Transformaciones Estructurales, en la perspectiva de recuperar plenamente la democracia para Chile. Lautaro Carmona, en Entretelones, lo que hay tras cada noticia. Le agradecemos mucho la gentileza de conversar esta mañana con nuestros auditores, Lautaro. Y bueno, por supuesto, vamos a estar pendientes a la expectativa de tanto la campaña, del trabajo ahí, específicamente en la región en Atacama. Muchas gracias y que tenga buen día. Muchas gracias, un abrazo muy grande a todas y todos los auditores de Nuevo Mundo. Cerramos este capítulo, jornada de día miércoles 29 de septiembre 2021. Entre telones, lo que hay tras cada noticia. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.